Había una vez un aventurero que se llamaba Carlito. El hermano Pablito le había dicho que había un tesoro en una ciudad muy lejana. Carlitos, tengo trabajos para vos. Hay un tesoro en una ciudad lejana. En el tesoro podrás encontrar oro y joyas. Y Carlitos dijo, de acuerdo, iré a buscar el tesoro. ¡Seremos ricos! Carlitos se fue en busca del tesoro y recorrió un montón de lugares. Yendo a buscar el tesoro, Carlitos se encuentra con un enorme tigre. ¡Te voy a dar una mordidita! ¡Yo me enfrentaré a ti! Y Carlitos sacó una madera y peleó con el tigre. Carlitos en el camino se encuentra con un loro. El lorito hablaba. ¡Hola! ¡Yo te acompañaré! Este lorito aparecía y desaparecía solo. El lorito le dijo, yo sé dónde está el tesoro, tienes que ir por aquel camino, yo te ayudaré. En realidad el loro quería quedarse con el tesoro y lo estaba engañando a Carlito diciéndole otro camino. ¡De acuerdo, lorito! ¡Iremos juntos! El camino cada vez era más difícil y cada vez aparecían muchos animales salvajes. ¿Estás seguro que es por este camino, lorito? Sí, no te preocupes. Luego de viajar mucho, Carlitos y el loro llegan al tesoro. En ese momento, el loro desaparece, como si fuese por arte de magia. Carlitos siguió caminando y de repente se cae un pozo. ¿Quién me podrá rescatar? ¡Que alguien me ayude! Pero como estaba en el medio de la selva, justo apareció Tarzán. ¡Yo te rescataré! Con las lianas, Tarzán pudo rescatar al aventurero Carlitos. ¡Gracias, Tarzán! ¿No? ¿Por qué? Cuando salió del pozo, Carlitos se puso a buscar el tesoro. Mientras tanto, el loro se fue por el verdadero camino. Carlitos pensó que encontró el verdadero tesoro. ¡Por fin encontré el tesoro! Pero cuando abrió el baúl del tesoro, solo encontró comida. ¡Este loro me mintió todo el tiempo! ¡Mi hermano también me mintió! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo crees! Pero el loro nunca encontró el tesoro, porque ese mapa de la historia nunca fue verdadero, sino que la posta era la comida. Carlito compartió la comida con Tarzán y se quedó a vivir en la selva. Y con